Nuestra hermana Ani Gómez, que está aquí con nosotros, le agradezco mucho el que ella esté aquí. Ella quiso quedarse allá en el banco. El hermano que nos acompaña desde Nueva York, es la segunda vez que viene por ahí de visita. Le agradecemos también a él que esté aquí con nosotros, y así a cualquier otra persona que nos visita, a la familia que se saludó ahorita desde el altar. También les saludamos a ellos en el día de hoy. Vamos a estar predicando la palabra del Señor en el libro de Santiago. En el capítulo 1 del libro de Santiago, versos número 12 en adelante. Tenemos un tema para toda esta campaña, usted lo tiene aquí frente a usted, se llama Resístelo. Santiago capítulo 1, verso número 12 al 15, si lo tiene dígame amén. Mira a ver si hay alguien al lado suyo que no tiene Biblia para leer y hacer que se le permita leer con usted. Santo Dios para siempre. Bendecido sea el Señor. Te alabamos, Padre. Santiago capítulo 1, versos números 12 al 15. Voy a predicarles en esta noche por el tema: la decisión es tuya. La decisión es tuya. Y le puse un subtema, y el subtema es: tú decides. Tú decides. Santiago capítulo 1, verso 12 al 15. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y al final nos estaremos concentrando en ese versículo 12 que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Le invito a darle la mano al que está al lado suyo, al frente y atrás, y dígale: la decisión es tuya. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, en esta noche voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Te suplico que me permitas predicar esta palabra con plena y con total autoridad en esta hora. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Dámela, Señor mío, con esa unción de tu Espíritu, a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetre hasta la profundidad de cada corazón que la ha de recibir en esta hora. Y que mientras yo la predico, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo en el día de hoy. Espíritu Santo, llena los aires. Espíritu de Dios, llena los aires. Espíritu Santo, satura los aires. Espíritu Santo, muévete desde la parte de frente hasta la parte de atrás, sobre cada dama, caballero, joven, jovencita, niño, niña, amigo o amiga que esté en este lugar en esta hora. Padre lindo, Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bendecido sea Dios en esta hora. Se pueden sentar, amados hermanos. Les recuerdo que los bancos no apagan el fuego, y que eso significa que ahí sentado donde usted está, usted puede continuar alabando y glorificando al Señor con plena y total libertad en esta hora. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Déjeme escuchar su alabanza. ¿Puede usted alabar a Dios en esta hora? ¿Se puede alabar al Señor en esta iglesia, aunque sea sentar? Seguro que se puede, porque se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en actitud de alabanza y de adoración ante la presencia del Señor. El versículo comienza diciendo: bienaventurado. La palabra bienaventurado o una bienaventuranza proviene de un término hebreo que se llama barak. Y esa expresión barak y todas las expresiones que se derivan de ella comunican la idea de una bendición. La raíz de esa palabra significa rodilla. Mire usted, rodilla. Por lo cual algunos interpretan que la palabra bendito, que es una traducción de ahí, se derriba del acto de estar arrodillado, adorando o recibiendo una bendición de parte de Dios. En la mentalidad hebrea, al hablar de la bendición, se pensaba en un acto mediante el cual la persona recibía poder. Y ese poder lo preparaba para obtener éxito. Cuando ellos hablaban de poder, hablaban del éxito, hablaban de la prosperidad, hablaban de la fecundidad, hablaban también de la longevidad y de todo lo que tuviera que ver con una bendición en la vida del ser humano. La bienaventuranza es entonces un estado de felicidad. El término bienaventurado se utiliza casi siempre como una expresión equivalente a feliz aquel. Cuando la Biblia dice bienaventurado, la Biblia está hablando de felicidad. ¿Y quién en esta vida no desea ser feliz? Significa lo mismo que decir feliz aquel. En otras palabras, hablando de este versículo que hemos leído, si lo fuéramos a parafrasear, podríamos decir que es feliz aquel varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Soportar la tentación trae felicidad al corazón humano. Es feliz aquel que soporta la tentación. Y se nos da en el versículo una razón poderosa del por qué esa persona es feliz o es bienaventurado. Y la razón es la siguiente. La Biblia dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Bendecido sea el Señor en el día de hoy. La Biblia habla de muchísimas bienaventuranzas. Si fuéramos a hablar y a mencionarlas todas ellas, no terminaríamos en el día de hoy. Pero vamos a circunscribirnos al tema por el cual Dios nos va a guiar en esta noche. La Biblia dice en el Salmo número 1, verso número 1, que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Una vez más, la palabra bienaventurado se le dedica a aquella persona que cuida su vida, que cuida la forma en la que camina, inclusive cuida a aquellos con los cuales se junta. Andar en consejo de malos es andar en compañía de pecadores. Andar en consejo de malos es andar en compañía de hombres o personas que no tienen temor a Dios. Andar en consejo de malos es andar en amistad con gente que no tiene temor a Dios y que no conoce, para los cuales Dios está lejos de su noticia. Y la Biblia dice que es bienaventurado, que es feliz aquel varón, aquella persona, aquella vida que no anda en consejo de malos, que no anda en amistad con el malo, con la persona que no tiene temor de Dios en su corazón. La Biblia dice más, la Biblia dice, ni estuvo en camino de pecadores. Estar en camino de pecadores, mi amado hermano, es seguir los pasos por los cuales el pecador camina, haciendo sus mismas cosas. Estar en camino de pecadores es practicar la vida que el pecador practica sobre la faz de esta tierra. Estar en camino de pecadores es vivir una vida en esta tierra sin temor de Dios en el corazón. estar en camino de pecadores es haber perdido todo conocimiento de Dios, o por lo menos tener opacado en nuestra vida aquello que nos enseña que el hombre que se aleja del pecado es un hombre sabio. Alabado sea Dios en esta hora, pues la Biblia dice que el principio de la sabiduría lo es el temor a Jehová. Y estar en camino de pecadores es caminar con gente, practicar con gente aquellas cosas que practican los que ya han perdido o nunca han tenido el temor a Dios en su corazón. Sentarse en silla de escarnecedores es todavía haber entrado en una amistad más profunda. Ya es una familiaridad. Por eso, mi amado hermano, no podemos aceptar cuando el apóstol Pedro, si nos hace difícil aceptar cuando el apóstol Pedro, en el momento en el cual Cristo está siendo ya llevado a aquellos que lo iban a acusar para después matarlo, no podemos aceptar. Se nos hace difícil aceptar, hablamos en contra de eso cuando lo mencionamos, de que Pedro se haya acercado a calentarse con los enemigos de su maestro. Estar sentado en silla de escarnecedores es estarse calentando en el lugar equivocado. Es estar en compañía de las personas equivocadas y es haber entrado en amistad con aquellos que han de destruir nuestra vida y que han de destruir en nosotros, si acaso quedase el poco temor de Dios que ya pueda habitar en nuestra vida. Es por eso que la Biblia, en el versículo leído, da una bienaventuranza. Es bienaventurado el varón que soporta, que aguanta, que pelea, que resiste la tentación. ¿Qué es tentación? El sentido bíblico de la palabra tentación se relaciona con la idea de poner a prueba una cosa. De hecho, hay dos palabras hebreas de las cuales se desprende la palabra tentación. Son masa o masaj, que se traduce como prueba en diferentes versículos de la Biblia. La tentación es una situación en la cual se combinan los conceptos de presiones físicas y emocionales conducentes a demostrar la calidad de algo. Cuando una persona es tentada, se está siendo sometida a una prueba. Dentro de esa prueba se están combinando dentro de ella una serie de cosas que han de hacer contra esa persona, van a presionarlo. Y lo van a presionar de una forma física, emocional, intelectual y espiritual, con el propósito de llevarlo a hacer cosas que lo aparten de Dios. La tentación es algo a lo cual todos los hombres sobre la faz de esta tierra se tienen que enfrentar. Fue tentado Lucifer cuando estaba en el cielo. Y fue tentado por el deseo que nació en él de ser igual a Dios. Fue tentado, o fue tentada Eva en el huerto del Edén. Y fue tentada por una serpiente que le dijo que si comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, nada le pasaría. Fue tentado Adán y fue tentado por Eva, la cual después de haber comido de aquel árbol, vino donde él y le dijo, yo comí de este árbol y nada me ocurrió, y le ofreció a él del fruto que ella había probado. Fue tentado Caín y fue tentado para matar a su hermano Abel. Fue tentado José y fue tentado por una mujer que era la dueña de la casa en la cual él servía y le tentó para que él se acostase con ella. La Biblia está llena de una innumerable cantidad de relatos de hombres y aún mujeres que fueron tentados. Fue tentado Abraham cuando su esposa Sara le pidió que se acostase con la sierva de ellos para tener un hijo. Fue tentado David cuando se asomándose al techado de su casa o del lugar donde vivía, contempló a aquella mujer que se bañaba desnuda. Fue tentado David una vez más cuando quiso contar, hacer un censo de los hombres que había en su reinado. Fue tentado Sansón. Tentado en más de una ocasión y en cada ocasión cayó en la tentación y al final jugó con una mujer un juego peligroso del cual terminó perdiendo hasta sus propios ojos. El hombre es tentado. La historia del hombre sobre la faz de esta tierra es la historia de la tentación. Comenzó en el cielo y se trasladó a la tierra. Y desde lo que el hombre pecó, todo hombre que camina sobre la faz de esta tierra tiene una pelea inmensa con la tentación. El hombre es tentado. No hay ninguna duda de eso. La Biblia registra cómo los hombres son tentados. El Antiguo y el Nuevo Testamento está lleno de eso. Si yo hubiera sacado en esta noche un historial de todas las tentaciones a las cuales se han sometido los hombres en la Escritura, no terminaríamos el mensaje en esta noche. Por eso me reduzco a mí mismo, a las personas mencionadas anteriormente por mí. Lo cierto es, mi amado hermano, que el hombre es tentado. Es tentado el hombre y la mujer, no importa la edad que tengan. Satanás no perdona edades. Es tentado el niño, como es tentado también el joven, como es tentado también ya la persona más adulta, como es tentado también el anciano. No hay edades para la tentación. Por eso es que todo hombre y toda mujer sobre la faz de esta tierra, independientemente de la edad que tenga, tiene que cuidarse de lo que yo llamo cuídate de ti mismo, tiene que cuidarse de uno mismo. No importa cuánto tiempo tengas dentro de la iglesia, el tiempo que llevas dentro de la iglesia no ha comprado para ti un estado de vida en el cual vivas alejado de la tentación. El tiempo que llevas sirviéndole al Señor no ha comprado para ti un periodo de vida sobre esta tierra en el cual no vayas a ser tentado. Desde el día que el hombre nace hasta el día que muera, la tentación estará rondeando su vida. Ahora, no tenemos ninguna duda de lo que es tentación y tampoco tenemos ninguna duda acerca de cómo la tentación es lo que provoca a los hombres apartarse de Dios. La pregunta es, en esta noche, ¿de dónde viene la tentación? Porque si sabemos que vamos a ser tentados, que no podemos escapar de ella, que es algo a lo que nos vamos a enfrentar toda nuestra vida, debiéramos de estar interesados en el origen de la tentación. ¿De dónde viene? ¿Qué la provoca? Si algo nos dice la Biblia, y a lo que tenemos que estar atentos es a lo siguiente: la tentación no proviene de Dios. Hay personas que a veces malinterpretan las cosas y cuando se han tentado dicen es que Dios me está probando. No, la tentación no proviene de Dios. La Biblia, que es quien más claro habla acerca de esto, dice en el versículo 13 del capítulo leído: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que si Dios era su excusa, iba a decir lamento, pero no, voy a cambiar esa expresión. Me alegro de haber destruido esa excusa ante sus propios ojos en esta noche. Dios no puede ser usado como una excusa cuando la tentación aparece. Nadie puede decir, como algunos en el pasado han dicho, esta tentación en la cual yo me encuentro es porque Dios le ha enviado a mi vida. La Biblia es clara, la Biblia es directa, la palabra bíblica no deja lugar a dudas. Cuando alguno es tentado, no diga, no te atrevas ni tan siquiera a decir que tú has sido tentado de parte de Dios. Y la razón que da es única. Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. Así que esa expresión bíblica derriba, mi amado hermano, todas las enseñanzas mentirosas que algunos ateos han querido enseñar en este tiempo acerca de Jesús. Que han querido hablar de una relación homosexual de Cristo con alguno de sus discípulos. O que han querido enseñar que Cristo se casó con María Magdalena y después se fue a vivir a otro lado. Y así cuántas basuras más no han querido enseñar de Jesús. Pero la Biblia dice claramente, Dios no puede ser tentado por el mal. Dios es santo, Dios es perfecto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es puro, limpio. Si Cristo no fuera limpio y puro, entonces no serviría para hacer en nuestra vida la obra de salvación, la obra de limpieza y la obra de santificación que Él promete hacer en todo aquel que le sirva, en espíritu y en verdad. Él puede limpiar a los hombres porque Él es limpio. Él se puede hacer puro porque Él es puro. Y Él te puede hacer santo porque Él es santo y te da de su santidad a ti. Alabado sea Dios en esta hora. Nadie puede decir en esta tierra he sido tentado por Dios. Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Entonces, viene la otra pregunta. Si yo no puedo ser tentado por Dios, entonces, ¿de dónde viene la tentación? El versículo 14 lo dice. Vamos a unirlo al 13 y lo leo corrido. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Se va aclarando el tema. La tentación no proviene de Dios. La tentación nace dentro del corazón de todo ser humano. Nace adentro de nosotros. ¿De dónde llegó la tentación a Lucifer? No había ni tan siquiera un árbol del conocimiento del bien y del mal en el cielo para tentar a los ángeles. No existía. Vivían en estado de perfección desde el día que fueron creados. Dios mismo así se lo dice en la Biblia. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día en que se encontró en ti maldad. La tentación nació en él, dentro de él. En su propia alma, en su ser interno, nació la tentación. Y la Biblia enseña así, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. ¿Y qué es concupiscencia? El diccionario dice que concupiscencia es similar a la codicia. Y codiciar es desear lo que no nos pertenece. En el Antiguo Testamento la codicia era una ofensa a Dios. De hecho, los 10 mandamientos prohíben el robo, el deseo de los bienes ajenos, el codiciar a la mujer ajena. Es pecado no saber renunciar por obediencia a Dios lo que podría ser un deseo natural dentro de cada uno de nosotros. Y es pecado el deseo de la satisfacción sexual fuera del matrimonio. La Biblia nos llama a dominarnos a nosotros mismos en la esfera sexual. leía que la palabra griega que se traduce codicia aparece 53 veces en el Nuevo Testamento, tanto en forma verbal como en forma de sustantivo, y que la raíz de esa palabra, la raíz griega de esa palabra que es timos, significa aquello que pulsa, que hierve y que bulle dentro de uno. Y la mayoría de las veces denota un deseo malo, de algo que no es bueno. Es una manifestación del pecado que hay dentro del hombre y que lo domina. Sea bendito Dios en esta hora. La concupiscencia de la carne es una manifestación del pecado que habita dentro del hombre. ¿Cuántos me están oyendo? El pecado habita en todo ser humano. Cristo nos ha limpiado del pecado, pero el hombre tiene que cuidarse. ¿Por qué? Porque el pecado anda constantemente acechando y buscando una forma en la cual él pueda manifestarse. Lo que Satanás hace, mi amado hermano, el trabajo de Satanás en esta tierra para destruirnos a nosotros es encontrar aquellas cosas que nos puedan tentar. ¿Cuánto me están escuchando? Él presenta la tentación. Por ejemplo, el hombre que tiene un corazón inclinado al sexo ilícito, Satanás ha de buscarle la mujer que lo tiente. El que está inclinado a los vicios, ya sea del licor, de drogas o de cigarrillo, Satanás ha de buscarle la forma en la cual él sea tentado a practicar cualquiera de esas cosas. La persona que tiene una batalla grandísima con su mal carácter, Satanás buscará la forma de provocar en esa persona ese mal carácter. Porque no solamente, mi amado hermano, el adulterar es pecado, o el tener un vicio es pecado. Hay otras cosas que a veces ustedes no las consideran tan fuertes como esas cosas, pero que también son pecados, que también están mal delante de la presencia del Señor. La Biblia dice, por ejemplo, airaos, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en ira, estás bien cerca del pecado. Entonces hay personas que a veces se airan, y cuando tú le vas a llamar la atención y le dices, no, pero no te aires, te dice, no hay ningún problema, la Biblia dice airaos, pero no pequéis. A mí me gustaría conocer una persona que cuando se aira no peca. Oh, gloria a Dios en esta hora. Yo creo que toda persona que se aira termina pecando dentro de la ira, a menos que no salga cogiendo de aquello que le está airando. Pero por lo regular, la ira hace que la persona se enfrente a aquello que lo está provocando. Y esa provocación y el enfrentamiento de esa persona a la provocación al final lo lleva a faltarle a Dios. Eso es lo que pasa dentro de muchos matrimonios, lo que pasa dentro de muchos hogares. La gente no sabe detenerse en el momento en el cual la ira comienza a tocar a la puerta. Y se forman las tormentas más grandes, las discusiones más fuertes y las peleas más inconcebibles vienen a la vida de mucha gente por causa de la ira. Es un deseo malo que se apodera del corazón. La concupiscencia es utilizada por Satanás para tratar de destruir la vida espiritual de aquellos que le sirven al Señor. Y en aquellas personas en las cuales no le sirven a Cristo, la concupiscencia es utilizada para mantenerlos constantemente viviendo una vida de pecado y que no puedan escapar de él. Solamente hay una cosa que quebranta el pecado, está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento esa enseñanza, y es el arrepentimiento. Por eso es que usted ve que todo predicador en la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, llama a los hombres al arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es la solución a la tentación y es la solución a la concupiscencia de la carne. Pero de eso hablaremos después. La Biblia habla acerca de la concupiscencia. Y la Biblia habla de hombres a los cuales Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Romanos capítulo 1, verso número 24. La Biblia habla de hombres que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, o en otras palabras, se convertirán en maestros conforme a sus propias concupiscencias. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso número 3. La Biblia nos dice que estos hombres llenos de concupiscencia son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso número 6. Pero a nosotros, a los que amamos al Señor, la Biblia nos dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. En otras palabras, la Biblia dice, nosotros éramos. Eras significa que ya no eres. Si eres, estás en una grave situación. Si eres, estás en sala de emergencia. Si eres, estás en cuarto de intensivo. Y si eres, necesitas un milagro en tu vida porque estás a punto de morir, gracias a Dios que aquí en esta noche está el que puede hacer ese milagro. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en el día de hoy. Santo Jehová. La Biblia dice, nosotros éramos en otro tiempo. ¿Qué éramos? Éramos de los que teníamos la concupiscencia en nuestros corazones. Éramos de los que no sufríamos la sana doctrina. Éramos de aquellos que nos levantábamos conforme a nuestras propias concupiscencias. Nosotros éramos. Éramos de aquellos que estábamos controlados por las pasiones y los deseos de nuestra carne. En muchas ocasiones, tal vez cuando estábamos en el mundo, queríamos escapar de la vida que vivíamos en esta tierra, pero no podíamos. Yo conversaba con una persona en el día de hoy dándole un consejo y dándole el consejo. Él me decía, estoy tratando, pero se me está haciendo difícil. Ese es el problema cuando tú caes en el pecado. Ese es el problema cuando el pecado te ata. Es el problema cuando el pecado se ha apoderado de tu vida. Después el pecado se niega a irse de ti. Se niega a salir de tu alma, se niega a salir de tu vida, se niega a abandonarte. Seré que amansote. Y después, tristemente, algunas personas quieren romper con el pecado por sus propias fuerzas. Big mistake. ¿Ah? Nadie puede romper con el pecado por sus propias fuerzas. Pero la gente trata, la gente quiere. A veces te encuentras con personas en el mundo, los invitas a buscar al Señor y te dicen, no, lo que pasa es que yo estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto otro, esto es malo y yo quisiera dejar estas cosas antes de ir a la iglesia. Mire, mi amado hermano, amigo, aleluya, el día que usted sea santo ya no necesita estar aquí. ¿Ah? Cristo levantó el Evangelio, levantó la cruz del Calvario en el cual Él fue crucificado, aleluya, levantó su cuerpo de entre la tumba y levantó la iglesia sobre la faz de esta tierra para que la iglesia predicara un mensaje de arrepentimiento que le enseñara a los hombres que en esta tierra no hay un solo hombre que tenga la facultad, que tenga el poder, que tenga la autoridad de por sí mismo, por sus propias fuerzas, romper sus cadenas, destruir sus ataduras. Por eso Cristo dijo que había que venir a Él, el que viniera a Él sería libre, alabado sea Dios en esta hora. Solo Cristo rompe las cadenas y solo Cristo capacita al hombre para escapar de la maldad. Santo Jehová del cielo. La Biblia dice, nosotros también éramos. Y dice lo que éramos. En el libro de Tito, capítulo 3, verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Una persona insensata es una persona que no piensa con sensatez, que no hay prudencia en su pensamiento, que no hay sabiduría en su forma de pensar. Es un problema tratar de llevar a la verdad a una persona insensata. Hay personas insensatas fuera de la iglesia y hay insensatos dentro de la iglesia. Por más que usted trata de hacerle ver la verdad de la palabra de Dios, no lo logra. Ellos escapa de ellos la prudencia de poder recibir con un corazón abierto el consejo que usted le da. Veo que ustedes están un poco callados, pero no hay problema porque en otros lugares que predico también me ha pasado eso. La Biblia dice que éramos insensatos, pero dice más. Dice, éramos rebeldes. La rebelión es un estado del espíritu humano. La rebeldía de una persona hace que se levante en contra de la verdad y le impida aceptar que la vida que vive es una vida de mentira. Y la Biblia dice, nosotros en otro tiempo éramos. Escuche bien, mientras yo voy mencionando esta lista, usted tiene que ir pensando que la Biblia dice que éramos. Lo que significa que ya no somos, o que ya no podemos ser. No podemos ser insensatos, no podemos ser rebeldes. La Biblia dice, antes éramos insensatos, antes éramos rebeldes. Y después dice, éramos extraviados. Una persona extraviada es una persona que perdió el camino. Es una persona que en el momento iba bien, pero en algún momento del camino dio la vuelta equivocada y se fue para el lugar incorrecto. Aquellos que guían saben de eso. Yo me acuerdo cuando Naldi comenzó a guiar troces para afuera. Había veces que me llamaba a mi casa y me decía, papi, tú tienes la computadora prendida. Yo le decía, ¿por qué? Necesito que me busques una dirección. Yo creo que yo me salí en la salida equivocada. ¿Ah? Entonces yo tenía que, si no estaba la computadora prendida, tenía que prenderla, meterme en MapQuest, y entonces dime dónde tú estás, y para dónde tú vas, y cuál es la dirección que tú tienes, y ponérsela ahí, y entonces decirle por teléfono. ¿Ah? Ahora se le hace más fácil, ahora está con un truco que tiene CB. Tú te extravías y entonces llamas a ver si hay algún troquero en el camino que te pueda ayudar. Aquí hay gente que sabe de eso. ¿Ah? Alabado sea Dios. ¿Fabián, alguna vez te has extraviado guiando el trozo? Eso es así, Néstor. ¿Alguna vez te has extraviado? Sí. ¿Ah? Por eso la palabra extraviado da esa sensación. La sensación de una persona que va guiando, ¿sabe? Va guiando bien y de momento da el viraje incorrecto. Y de ahí en adelante, desde que va ese viraje, hasta que se dé cuenta de que va mal, todo lo que camine de ahí en adelante lo va a caminar mal caminado. ¡Oh! Pero viene a mi mente una historia. A mí me pasó. ¡Ja! Y me pasó de la forma más extraña que a usted le pueda venir a su cabeza. Estaba dando una campaña por allá, creo que era por Ohio que estábamos, Amy, si no me equivoco, Abigail. Bueno, andaba por allá. Y cuando venía de regreso, mire, mi amado hermano, esa ruta yo la he recorrido un montón de veces. Si usted me hubiera preguntado con anterioridad, no después de eso, pero con anterioridad, yo le hubiera dicho a usted que yo podía cruzar esa carretera hasta con los ojos vendados. ¿Ah? Ellas, como es su costumbre, venía durmiendo. Yo, como es mi costumbre, vengo con la música alta y guiando. Y por ahí, miren, mi amado hermano, con ese carro que yo tengo, eso no se siente en la carretera. ahí tranquilito, ahí guía, el tiempo pasando, guía, más de una hora, y seguía guiando, hasta que de momento empiezo a ver letreros acerca del Niágara. Y cuando yo comencé a ver los letreros que hablaban del Niágara, yo dije, qué raro. Qué raro. Yo he corrido un montón de veces por esta carretera y nunca había visto un letrero del Niágara. ¿Será que tan mal le va a los que a las tiendas por allá que hasta por acá están poniendo letreros para anunciarse? ¿Eh? Y sigo guiando y más letreros del Niágara. Y yo dije en mi mente, ¿será que voy mal? Pero dije, no, imposible. Yo he corrido por aquí un montón de veces. ¿Tú puedes creer eso? ¿Tú puedes creer que hay ocasiones en las cuales tú estás tan acostumbrado a lo que tú sabes, que te niegas a creer que estás equivocado? Porque según tú ya tienes tanta experiencia en transitar por ese camino, Dios nos guarde, hermano. A veces creemos que tenemos tanta experiencia dentro del Evangelio de Jesucristo que nos negamos a creer y a darnos cuenta que estamos tomando el camino equivocado. ¿Te acuerdas del mensaje, mira que no caigas? Es lo que pasa, mi amado hermano, cuando das el viraje y no quieres abrir tus ojos todavía. Ves señales en el camino que te lo están gritando. ¡Eh! ¡Va para acá! ¡La Niágara se acerca! ¡Imposible! Yo he caminado por aquí un montón de veces y seguía guiando. Hasta que vi un letrero que decía que el Niágara me quedaba no sé ni a cuántas millas. Y ahí me estacioné. Desperté a Emi que andaba conmigo. ¡Emi! ¡Ay, Emi! Eso me pasa por tú estar durmiendo. ¡Tú tienes que estar despierta! ¡Para que me ayude! ¡Ah! Ese es el problema. Nos extraviamos y le echamos la culpa a otro. ¡Venga! ¡Déjame escucharla! Venga, que salga de adentro, déjame oírla. Santo Jehová del cielo. Oh, Sharabakima soy Kenda Saikiabai. Es un problema que se remonta hasta el huerto del Edén, Adán, que lo... Aleluya. Oh, es la mujer que me diste. Oh, Eva, ¿qué pasó? No fue la serpiente. Ella viene durmiendo y yo le dije que por culpa de ella. Ella estaba dormida, el culpable fui yo. Oh, no, pero yo lo quería hacer, es culpa de ella. Si hubieras estado despierta, seguro que no me hubiera pasado. Si tú hubieras estado despierto, seguro que no te hubiera pasado. Parece que también yo estaba dormido, hermano. A veces vas guiando, aleluya, el carro de tu vida espiritual y parece que vas despierto, pero te has dormido en el volante. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor! ¿Nunca has guiado un automóvil pensando que estás despierto y vas dormido? ¿Nunca te has sentido que descierras el volante, pero tú insistes en seguir ahí guiando a pesar del sueño que te está dando? Lo que se recomienda es que si te da sueño, te detengas en el camino, alabado sea Dios, en esta hora. Aquí ama. Viene alguien que ya tiene experiencia, te da el aviso, te habla. Oh, no, pero tú sabes mucho de esto, no te preocupes por mí. Que yo hace tiempo que estoy aquí. Yo sé esto. No te preocupes. Yo me conozco muy bien el camino. Yo también pensé que me lo conocía bien. Ahora, cada vez que viajo a Ohio a predicar, cuando vengo de regreso, me aseguro bien de no llegar a Canadá. Dale un aplauso grande al cielo. Santo Dios. Se le que amansote y que nos extraviamos y no nos damos cuenta. Es lo que la Biblia dice que éramos en otro tiempo. Insensatos, rebeldes, extraviados. Mire lo que viene después. Estoy hablando del capítulo 3, verso 3 de Tito. Esclavos de concupiscencias. Y expliqué lo que es una concupiscencia. Te dije que es aquello que pulsa, aquello que hierve, te hierve por dentro. Es aquello que cuando que te gusta tanto, que cuando se te presenta, tú sientes que el corazón se te enfría, se te detiene el alma y no sabes qué hacer. En otro tiempo, dice él, éramos esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Dice que éramos aborrecibles. Oh, Jehová del cielo. Ay, Jehová. Y mire que a veces cuando estamos en el mundo, el diablo nos hace creer que somos hasta lindos. ¿Eh? ¿Ah? Ay, no me diga que no. ¿Ah? Que te mirabas allá en el espejo y tú creías que era lo más lindo que había parido mujer alguna sobre la faz de esta tierra. Santo Dios. Pero aunque tú te creías ser el espécimen más hermoso de la tierra, la Biblia dice que éramos aborrecibles. Y además andábamos aborreciéndonos los unos a los otros. Y la Biblia dice, eso éramos. Significa que después que venimos a Cristo, no debiéramos de serlo. Está diciéndonos la Biblia, como tú estás en el Señor, ya no eres insensato. Por lo menos se supone que no lo sea. Ya no eres rebelde. Se supone que no lo sea. Ya no estás extraviado. Se supone que no lo estés. Ya no eres esclavo de concupiscencia. Se supone que estés libre. Ni esclavo de deleites diversos, ni vives en la malicia y en la envidia. Se supone que tu estilo de vida cambió. Dice, éramos. Significa que ya no somos. Y por eso, por cuanto ya no somos, la Biblia nos aconseja diciendo, en Romanos capítulo 6, verso número 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Y qué dice ahí? Ahí dice que no reine. Reinar es prevalecer, controlar, dominar. En otras palabras, cuando la Biblia dice que no reine el pecado en nosotros, lo que está diciéndonos es, no te dejes dominar por el pecado. Y usted me dirá, pastor, pero nosotros no somos perfectos. Y yo le diré, eso es cierto. No lo somos. Y usted me dirá, pero en algún momento le podemos fallar a Dios. Y yo le diré, eso es cierto, podemos fallar. Pero no es de eso que está hablando la Biblia. La Biblia no está hablando de que podemos fallar. La Biblia sabe que no somos perfectos y la Biblia sabe que podemos fallar. La Biblia, de lo que está hablando la Biblia es de ser controlados, dominados por el pecado. De que una persona que dice que le sirve a Cristo, la Biblia enseña que no debe de reinar, que no debe de prevalecer, que no debe de controlar, que no debe de dominar en él el pecado. de tal forma que constantemente lo esté obedeciendo en las concupiscencias que trae. Hay personas que se han olvidado esa gran verdad, y aún estando dentro de la iglesia, son controlados, son dominados. El pecado reina, la carne reina sobre de ellos. Las concupiscencias están reinando en su vida. Viven una vida en la cual ya no hay felicidad, mi amado hermano, porque una persona que se entrega a la maldad y al pecado de su corazón pierde por completo la felicidad dentro de su alma. El pecado entristece. El pecado cambia, transforma el espíritu de aquel que lo practica. El pecado cambia la mente de aquel que se entrega en él. Por eso es que usted ve que hay personas que cuando ellos se entregan al pecado, usted ve que hay un cambio completo en ellos. Las cosas que le interesaban ya no les interesan. Yo tengo miedo de eso, mi amado hermano. ¿Sabe usted por qué? Porque la Biblia nos enseña a nosotros, si hemos escapado del yugo de esclavitud en el que antes estábamos, vamos a velar, vamos a cuidar que no volvamos a caer de nuevo en él, porque la atadura que viene es peor que la primera que teníamos antes de haber sido libertados del Señor, por el Señor. ¿Ah? Santo Dios. Yo no puedo imaginarme en mi mente una vida peor que la que yo vivía en la tierra, es que no cabe dentro de mí. Santo Jehová del cielo. A veces cuando el enemigo ha aparecido a atacar en mi vida con un montón de cosas, yo le permito a mi mente recorrer un poco hacia atrás en el camino que ya he andado ver, llegar a aquel momento en mi vida arrastrado allá en el pueblo de Santa Isabel, tirado en las calles de mi pueblo, atado por los malditos vicios de licor, de droga y de pecado que había en mi alma. Y digo, Dios mío, ¿qué puede ser peor que eso? Y tu palabra dice que viene una cosa peor. Yo no quiero, no puedo, no habita en mi pensamiento una vida peor que la que yo viví. ¿Cómo podría ser una vida así? Oh, Jehová del cielo. Y sabe usted, mi amado hermano, que el pueblo, aleluya, israelita, cuando estaba ya camino a la Canaán prometida, ya los atacó el diablo y deseaban regresar a Egipto. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? Más de 400 años cautivos, más de 400 años esclavizados, atados, gimiendo, llorando, pidiendo que Dios les enviara el libertador. El libertador llegó, lo sacó de allí, y ahora porque el diablo le mandó cuatro pruebas en el camino, quieren mirar para atrás. El Señor reprenda al diablo. Cualquier prueba es mejor pasarlo en las manos de Dios que en la casa de Satanás. Santo Jehová del cielo, Santo Dios. No dejes que Satanás se entronice en tu corazón. Si todavía te queda un poco de temor en tu alma, ¿sabes qué? ¿Cómo? ¿Qué? No escucho. Si todavía te queda un poco de temor de Dios en tu alma, ¿cómo dices? Resístelo. Resistir es pelear. Resistir es no entregarse. Resistir es combatir. No te entregues. Combate. No te entregues. La Biblia enseña claramente que el problema está dentro de nosotros. El problema está en la concupiscencia, cuando cada cual es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pero la Biblia dice más. La Biblia dice que es lo que ocurre cuando nos dejamos seducir y atraer por la concupiscencia. En el versículo número 15 del capítulo leído en Santiago dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido. ¿Y qué es concebir? Concebir, el diccionario nos da dos palabras para concebir. Una suena un poco fuerte y la otra ya suena un poco más suave. La primera es preñado. Eso es concebir. Los viejos de antes, cuando una mujer quedaba embarazada, decían, está preñada. Y verdad que se oye fuerte. En inglés dice to become pregnant. ¿Ah? Así que usa la misma palabra. Lo único que al traducirla en español suena más fuerte. Pero la traducción es correcta. Una es esa palabra que ya les mencioné y la otra es la palabra embarazado. Cuando una persona, una mujer está embarazada, significa que hay algo dentro de ella. Ha nacido en ella algo, y ese algo que nació tiene vida. ¿Cuántos me están oyendo? Yo quiero que tú entiendas que el pecado tiene vida. Yo no creo en el aborto, pero si tú estás preñado de pecado, aborta. Y si necesitas un doctor que te ayude, aquí está el doctor Arnaldo Torres para practicarte el aborto en esta noche. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Cuando tú piensas en una mujer embarazada, tú lo que estás diciendo, la ciencia no lo quiere aceptar, el abortista no lo quiere aceptar, es que ella lleva algo dentro de ella que tiene vida. Es un ser que existe en ella y que vive. Y ese ser con vida se desarrolla dentro de ella por sí mismo. Cuando la semilla del pecado invade el corazón de una persona, el pecado tiene vida. Y comienza a echar raíces. Y comienza a desarrollarse en ti. Oh, bendito sea Dios en esta hora. Santo Jehová. La Biblia dice que la concupiscencia, después que ha concebido, después que tú estás embarazado, embarazada de la concupiscencia, entonces viene el producto. Hay que dar la luz. Y dice que cuando se da luz, estando uno embarazado por causa de la concupiscencia, lo que nace de eso que tú concebiste, la Biblia lo llama pecado. Dice, da a luz el pecado. O sea, el deseo, la ansiedad, bulle dentro de ti de practicar lo que ya se concibió dentro de tu vida, y explica el versículo diciendo, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando terminas entregándote al pecado, terminas muerto. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? La muerte es algo que no se puede ocultar. Cuando una persona se murió, se murió. Usted entra al cuarto en el hospital, ve a la persona y dice, sale para afuera y dice, se murió. Está muerta. Y va donde la enfermera, mire, yo vine a ver a este enfermo y entré ahí, parece que está muerto. La enfermera viene y llama a los doctores, ¿verdad? Está muerto. La muerte no se puede esconder. Hay quienes tratan en vano dentro de la iglesia de ocultar la muerte que hay dentro de ellos. Pero la muerte no se puede esconder. Se han entregado por días y por meses y a tanta maldad y a tantas cosas. que se han muerto. Y han querido ocultar la muerte, pero la muerte se refleja en el rostro y en la vida de ellos. La quieren ocultar con un brinco, la quieren ocultar con un grito, la quieren ocultar con un levantamiento de manos, pero el levantamiento de manos, el grito y el brinco que no viene por la unción del Espíritu de Dios, es fácil de detectar por aquellos que poseen esa unción dentro de ellos. Alabado sea Dios en esta hora. Santo Jehová del cielo, la persona que quiere ser libre del pecado que lo esclaviza tiene que entrar en un acto de sinceridad consigo mismo y con Dios. Que nada vale la pena que tú trates de ocultar lo que ya es visible para otros. Es hora de enfrentarse a la realidad. Es hora de enfrentarse a la condición en la cual se encuentra el alma de uno. Es hora de venir ante la presencia de Dios, gritar si hay que gritar, llorar si hay que llorar, gemir si hay que gemir, tirarse de cabeza en el altar si hay que hacerlo y decirle al Señor: yo no me levanto de este piso hasta que tu sangre no me limpie y tu espíritu me liberte. Alabado sea Dios en esta hora. La Biblia es clara en su explicación. Número uno, y me voy encaminando hacia el final. Cuando somos tentados, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, verso número 13, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Toda tentación es humana. ¿Cuánto me están entendiendo? Somos humanos. ¿A quién le gusta esa expresión? Somos humanos. Es cierto, es verdad. Y toda tentación es humana. Y 1 Corintios capítulo 10 verso 13 así lo señala: no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Pero dice algo más. Dice: pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Oh, ¿cuántos están oyéndome en esta noche? La tentación va a venir, Dios la va a permitir, pero Dios dice en su palabra que tú serás tentado, pero Él no permitirá que tú seas tentado más de lo que tú puedes soportar. Toda persona que ha sido tentado aquí en el pasado, que esté siendo tentado en el presente y que vaya a ser tentado en el futuro, será tentado dentro de su límite. Nunca más allá del límite. La gente no entiende esto. Tú puedes escapar al pecado porque Dios nunca te permitirá llegar a una tentación que se vaya por encima de lo que tú puedes aguantar. Pastor, entonces, ¿por qué hay quien peca? Ya mismo entramos ahí. Pero lo primero que tenemos que entender es esto: que Dios reconoce que las tentaciones que nos han llegado, todas las que han venido, son humanas. Pero que Dios dice: yo soy fiel. Yo no sé si usted entiende lo que significa la palabra fidelidad. ¿Ah? Dios dice: yo soy fiel. Yo soy fiel. Yo tengo un compromiso contigo, dice el Señor. Y yo tengo un compromiso... ¡Ay, Jehová del cielo! Reciba esta palabra que viene de Dios. Yo tengo un compromiso para guardarte de toda maldad y de todo pecado. Yo tengo un compromiso con tu alma. Yo tengo un compromiso con tu vida. Y yo tengo un compromiso con tu salvación. Y Él dice: yo soy fiel. ¡Hey! Dios dice: yo soy fiel. Yo soy fiel al compromiso que yo tengo contigo. Yo soy fiel al compromiso que tengo con tu alma. Yo soy fiel al compromiso que tengo con tu salvación. Yo soy fiel. Se le que amanso la vida que amanso, papá y que abajo es. Si tú has hecho lo indebido, no es porque yo no he sido fiel. Si tú practicaste lo que no debiste haber practicado, no es porque yo he fallado en mi fidelidad. Si tú estás probando lo que nunca debiste haber probado, no es que yo te he fallado a ti. No, mi amado hermano, Dios pone un montón de luces en el camino. Si alguien tiene semáforos en la vida del creyente, ese es Dios. ¿Usted se cree que el semáforo es algo nuevo sobre la faz de esta tierra? La Biblia dice que no hay nada nuevo debajo de este sol. ¡Sí! ¿Ah? Dios tiene luz verde y no tiene amarilla. En el semáforo de Dios hay dos luces, verde y roja. Y tiene el letrerito también que dice, do not enter. Alaba. Pero de la misma forma que en esta tierra hay seres humanos que a pesar de que ahí dicen, tú no entres, no entres por ahí, ellos dicen, no, por aquí es más cerca y por ahí se van. En contra del tráfico. Y hay cristianos que van guiando su vida en contra del tráfico. Jehová del cielo. Ay, Señor eterno. ¿Ah? Van guiando su vida en sentido contrario. La Biblia, aleluya, les dice, one way, y por aquí es one way. El camino al cielo es one way. Santo Jehová del cielo. Por eso es que la Biblia dice que después que pongo mi mano en el arado ya no vuelvo para atrás. Es one way, one way. Seréis aquí. No, aquí no se puede mirar para atrás, ni tan siquiera mirar para atrás. Aquí está el tiempo para el frente, para el cielo. Puesto la mirada en el blanco de la soberana vocación, que es Jesucristo. Alabado sea Dios en esta hora. Dios dice, yo soy fiel. Senda mía, santo. Senda mía, santo. ¿Ah? No te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que tú puedes resistir. Adiós, pero pastor, ¿pero qué es lo que está pasando? Que yo conozco personas que parece que no pudieron resistir, que se fueron de cabeza, que están haciendo lo malo, falló la fidelidad de Dios. No, fallaron ellos en su obediencia al Señor, fallaron ellos en su obediencia a la palabra, fallaron ellos en seguir las señales que Dios les puso en el camino. Dios dijo detente, pero ellos quisieron seguir hacia adelante. Dios les puso la luz roja, pero ellos se la comieron, sea bendito Dios en esta hora. ¡Santo! Palabra escucharon, pero la pasaron por alto. Pasaron por alto la cosquilla del Espíritu Santo. Cuando tú tienes la inquietud al pecar, hay una cosa dentro de ti, se llama Espíritu de Dios. La Biblia dice que se levanta entre ti una batalla, una guerra. Dice que es la batalla entre la carne y el Espíritu. Dice que ambos se oponen entre sí. La carne pelea contra el Espíritu pelea contra la carne. Dice que se oponen entre sí para que tú no hagas lo que tú quisieras hacer. Pero el tema de este mensaje dice, la decisión es tuya, alabado sea el Señor en esta hora. Tú decides si vas a seguir. A pesar de que Dios diga que no sigas, tú decides si te vas a comer la luz roja que Dios te puso en el camino. Tú decides si te vas a meter por la ruta que dice no enter, no entres por ahí. Tú decides si vas a correr en contra del tráfico. La decisión es tuya. Dios ha prometido que Él te será fiel. Él ha prometido que no serás tentado más de lo que puedes resistir. No me digas que fue la debilidad, porque Dios dice que no, que tú podías resistir. tú tomaste decisiones. Son nuestras decisiones las que nos acercan a Dios o nos alejan de Él. Cuando tomamos decisiones, estamos entrando en algo que es un don inalienable que Dios le ha dado al ser humano, que se llama libre albedrío. Dios te pondrá señales en el camino, Dios te hablará, y yo creo que Dios está hablando en este lugar en esta noche. Pero lo que Dios nunca hará será forzarte. Dios nunca te obligará. No te obligará que le cantes, no te obligará que lo alabes, no te obligará a venir a la iglesia, no te obligará a servirle, porque a Dios no se le sirve por obligación. No te obligará a serle fiel. Tú decidirás lo que tú vas a hacer con tu vida. Tú decidirás si le vas a servir, decidirás si lo buscarás y decidirás tú si le vas a ser fiel. Es una decisión tuya. Él te va a dar a ti la libertad que tú necesitas para que tú decidas. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Él te compromete con tu libertad y te dice, yo te he libertado y soy fiel a la libertad que yo te he dado. Alabado sea Dios en esta hora. Sí. Los padres aconsejamos a los hijos de nuestra casa, pero ellos deciden. Los padres le decimos, ese amigo no te conviene, pero ellos deciden. Los padres le decimos, no te conviene escuchar esa música, pero ellos deciden. Los padres le decimos, no te conviene estar entre las personas con las cuales tú andas, pero ellos deciden, alabado sea Dios, en esta hora. La decisión es tuya. La Biblia dice, por tanto, por cuanto Dios es fiel, por cuanto Dios no te dejará ser tentado más de lo que puedes resistir. Ese Dios que es fiel nos ha entregado lo que necesitamos para no caer. Por su fidelidad, Él entregó a nosotros todo lo que hace falta. Por eso Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, están firmes. Efesios 6:13. Dice, ponte mi armadura. Vístete con la armadura que yo te he dado para que tú puedas resistir. Estamos hablando de resistir, ¿no? Resístelo. ¿Cómo vas a resistir con tus propias fuerzas? No. Vas a resistir con toda la armadura de Dios. Hoy no te sientas que todo el mundo tiene que tener lástima por ti, por lo que esté pasando en tu vida, porque Hebreos capítulo 12, verso número 4 dice que aún no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Santo Dios. En nuestra guerra contra el pecado todavía no nos hemos desangrado. Cristo se desangró en la cruz del Calvario. Hasta del costado le salió la sangre. Oh, la Biblia dice en Santiago capítulo 1, verso número 12, y termino. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice, cuando haya resistido. Y es que ese es el secreto. El secreto está en resistir. Ay, llevado el cielo. Por eso yo te invito a resistir en esta noche. El predicador te invita a resistir en esta noche. Pero el predicador le puso por tema al mensaje, la decisión es tuya, tú decides. Porque por más que el predicador te invite, el predicador no te puede obligar. Por más que el predicador te invite, el predicador no te puede forzar. Por más que el predicador te invite, al final la decisión será tuya. La Biblia dice que cuando tú hayas resistido, Dios te va a dar una corona de vida. ¡Aleluya! Así que cuando te sientas tentado a pecar, resístelo. Cuando te sientas tentado a murmurar, resístelo. Cuando te sientas tentado a fumar, a tomar licor o a usar droga, resístelo. Cuando te sientas tentada a faltarle el respeto a tu esposo o a tu esposa o a tus padres, resístelo. Cuando te sientas tentado a pecar con la mujer o con el hombre ajeno, resístelo. Cuando te sientas tentado a irte de la iglesia, resístelo, resístelo, resístelo, resístelo. Que la Biblia dice que es bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que les aman. El pastor y el predicador te dice, resístelo. Pero al final, todo queda dentro del tema. La decisión es tuya. Tú decides. Estemos de pie en esta noche. Inclinemos nuestras cabezas y vayamos ante la presencia del Señor en oración. Padre, en esta noche he predicado tu palabra. Como tú me la entregaste, yo la entregué. Hasta donde tú la llevaste, yo la llevé. Ni le añadí, ni le quité. Yo te pido que esta palabra no torne atrás vacía, que sea prosperada en aquello para lo cual se la envió. En el nombre de Jesús. Yo comienzo mi llamado en esta noche con un llamado a abrir nuestros corazones ante la presencia del Señor. No se puede, por nuestras propias fuerzas, no se puede. Hay que ser sinceros con Dios. ¿No te has cansado? ¿No te has cansado de pelear por ti mismo una pelea que solo Cristo puede pelear por ti? Yo quiero llamar a este altar en esta noche a toda persona que necesite hacer un acto de reconciliación con Dios, o que nunca le haya servido a Jesucristo y se quiera convertir en el día de hoy. Pero yo estoy llamando a los que no son convertidos y a los que son convertidos. Llamo al que no es de esta iglesia y llamo al que es de esta iglesia, pero que sabe que tiene la necesidad de reconciliar su vida con Dios. Santo Dios. El hermano Fabián está en este altar para reconciliarse con Dios. ¿Habrá alguien más? Se pelea una pelea espiritual en esta noche, en este lugar, mi amado. Para ti, aquí tenemos otra vida más para el Padre que está hoy. Es la hora de la verdad, es la oportunidad de correr a un altar y decirle al Señor: Señor, no eres tú quien ha fallado, he sido yo. Yo quien te he fallado, yo que he querido manejar mi vida, yo que pensé que podía, y ahora que no puedo ni tan siquiera lo quiero aceptar. ¡Sí! Voy a contar de 10 para abajo hasta que llegue a uno. Y cuando llegue a uno voy a terminar este llamado de Dios. 10, 9, 8, 7. ¡Hey! ¡5! ¡4! ¡3! ¡Este es un llamado de vida o muerte! ¡Senta, vía él! Los días se acaban, la trompeta está a punto de sonar. Estos son los últimos llamados que la iglesia ha de escuchar. Es tiempo de limpiarse, es tiempo de lavar nuestras vestiduras ante la presencia de Dios. Es ahora o nunca. Cuando la trompeta suene, ya no habrá oportunidad. Yo voy con él, tomado de la mano. Yo voy con él, tomado de la mano. Yo voy con él, a donde él va. Sí, Jesús. Me dice, amigo, déjalo todo y ven conmigo. Yo mi mano pongo en la suya y me voy con él. Viene el día, dice el Señor, cuando correrán. Correrán de norte a sur y de este a oeste y buscarán palabra de Dios, buscarán una palabra que les alimente el alma y una palabra que les desate el corazón esclavizado, pero no la encontrarán. Tomado de la mano, yo voy con él. Tomado de la mano, yo voy con él, tomado de la mano, yo voy con él, a donde él va. Onda la vacía, sobre que abajo en él, yo voy con él. Yo voy con él. Le voy a pedir a todos los que están en este altar. Yo voy a hacer una oración en esta noche para que ustedes la repitan. No es el repetirla lo que liberta, sino el hacerlo de corazón, el hacerlo con sinceridad, porque de los hombres nos podemos esconder, pero de quien nunca nos vamos a poder esconder en esta vida y en este mundo es de Dios. Y a la hora de la verdad,